alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas, oyentes de todo el país? Aquí iniciamos este nuevo informativo saludando a la cadena de emisoras que semana a semana están comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, a la coordinadora de radios educativas y populares del Ecuador, CORAPE, a Radio Chavarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, a Radio Integración, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Sucumbíos, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Estéreo Fiesta, Radio Casa de la Cultura y Radio Municipal de Sixchos. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El siguiente editorial se refiere a los abusos de poder que atentan contra derechos humanos de estudiantes en Quito. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Durante las manifestaciones del 17 de septiembre pasado en la ciudad de Quito, fueron detenidos alrededor de 53 estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar. A los estudiantes detenidos se les negó el recurso de habeas corpus y su libertad inmediata solicitada debido a que fueron víctimas de golpes y maltratos por parte de miembros de la institución policial. Carlos Sánchez, uno de los abogados de los estudiantes detenidos, indicó: "Vimos con angustia su situación calamitosa. Estaban golpeados, moreteados, con rupturas de cabeza y de costilla. Las consecuentes lesiones en sus cuerpos fueron registradas en el propio expediente fiscal, al cual no se le tomó en cuenta para la puesta en libertad de los detenidos". Incluso la organización internacional Human Rights Watch, en base a información recabada con entrevistas y testimonios orales, indicó que miembros de la Policía Nacional emplearon fuerzas excesivas para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en Quito, el 17 y 18 de septiembre de 2014. Otra violación de los derechos humanos de los estudiantes fue su traslado al Regimiento Quito ex-SIC y no a un centro de detención legalmente establecido como los calabozos de la unidad de flagrancia, como lo establece la ley. Los estudiantes son procesados por el artículo 204, numeral 1, del Código Penal Integral, el que se refiere a los daños al bien ajeno, el que señala: si por del daño provocado paraliza servicios públicos o privados, el acusado será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto resulta incongruente, ya que los estudiantes fueron detenidos en el propio interior del Colegio Mejía, cosa que no ha ocurrido en manifestaciones realizadas durante gobiernos anteriores. Por otra parte, no hay pruebas de que los estudiantes detenidos fueron los causantes de los daños que se les acusa. Human Rights Watch recomendó que las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la actuación represiva por parte de las fuerzas de seguridad y de las denuncias de abuso y torturas contra manifestantes, y que el gobierno debería dejar de perseguir a los abogados y medios de comunicación que informan o denuncian abusos. Una de las solicitudes de los abogados y de los padres de los detenidos es que las autoridades del gobierno dejen de tener injerencia en este caso para que no se viole el debido proceso, como ocurrió en el caso de estudiantes del Colegio Central Técnico detenidos en otra manifestación hace un par de años. se volvieron a repetir las escenas de madres que suplicaban de rodillas al presidente Correa para que sus hijos sean liberados, algo indigno y nunca visto en gobiernos anteriores, lo que nos lleva a preguntar, ¿es la justicia imparcial en el Ecuador o el poder del presidente está por encima de la ley? Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La desnutrición infantil, un problema social que debe ser atacado por el Estado. Escucharemos mensajes de niños y niñas a través de FIAN, la organización que promueve el derecho a la alimentación de las personas. Desde que recuerdo, siempre estuve enfermo. Cuando íbamos al subcentro de salud, el doctor decía que estaba desnutrido y mi mamita tenía anemia. Mi papá no tiene trabajo seguro y con lo poco que gana, compra fideos y sardinas. A mí no me gustaban, pero me acostumbré. Tenemos dos vaquitas, pero mi mamá vende toda la leche para tener para los pasajes. Mis papás dicen que si tuviera una buena tierra y plata o trabajo, podríamos comer mejor y yo podría ir a la escuela. No sé lo que pasa, solo sé que todavía tengo hambre y que hoy debo ir a trabajar para ayudar en mi casa. No dejes que tu derecho a la alimentación sea violado. Infórmate al 02-320-3834 o visita la página web www.fianecuador.org.es. En Voces Comprometidas escucharemos los aportes informativos de la red de corresponsales. Vamos hasta Alamor, Cantón Puyango, provincia de Loja, donde Lisset Chuma nos habla sobre las experiencias productivas de los productores de maíz. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. El pasado jueves 16 de octubre, en la comunidad de Pitayo, en la parroquia El Limo, Cantón Puyango, la Asociación 27 de Junio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAP, inauguraron un centro de acopio que beneficia directamente a 21 socios de la organización e indirectamente a todos los productores de maíz de la parroquia. Su presidente, Modesto Malacatos, comenta que la infraestructura permite el almacenamiento, limpieza y secado del maíz. En este año hubo pérdidas, pero la producción que se obtuvo fue de calidad y con el centro podrán mejorarla. Cuenta con una maquinaria con dos tinas para hacer el secado. Tenemos también una máquina para hacer la limpieza. Tenemos una báscula para pesar el maíz. Los carros, digamos, con maíz y todo, pues usted entiende mucho eso. Y tenemos también un tanque bastante grande para adquirir el gas para las secadoras de maíz. También tenemos una cargadora. El centro de acopio es de $200,000 más el IVA que nos tocó la contraparte poner a los socios, que es de $24,000 que nos tocó de poner de contraparte. En otro cantón de Loja, Pindal, considerado como la capital maicera del Ecuador, en la parroquia Milagros, con 34 comunidades que se dedican al 95% de la producción de maíz, están al concretar un proyecto similar, también con la intervención del MAGAP y otras instituciones. Afrani Ortega, administrador de la Asociación Pindal Maíz Agrosur, indica que su interés es dar un valor agregado al producto. La marca del maíz Pindal o maíz de Milagros tiene su sello metido ya en la mente del consumidor final por su excelencia. Nosotros, la iniciativa y el proyecto es de darle valor agregado al nuestro, porque con la experiencia que a diario viajo yo a las industrias a entregar el producto, veo que no es difícil. Yo he visto, calculado, hecho preguntas, me ha asesorado de cómo se hace la inversión de un molino, de una mezcladora, la materia prima. Aunque estas son algunas ayudas que entrega el gobierno nacional, a consideración del señor Carlos Cisalima, aún falta mucho por hacer en el sector agropecuario. Bueno, yo pienso que falta mucho falta por hacer, pues falta mucha más ayuda del gobierno central, yo creo que también del Banco de Fomento, para que la gente tenga mayor acceso a los préstamos, ¿no? Que es lo más indispensable para que la gente pues salga adelante. Hasta aquí nuestro aporte para Voces Comprometidas, reportó Lizeth Schuma desde Radio Integración de Alamor en el Cantón Puyango, al suroccidente de la provincia de Loja. Desde Alamor pasamos a Esmeraldas, porque maestros y maestras de esa provincia se capacitan sobre el manejo de la caja de herramientas para la inclusión educativa. Piedad Ortiz nos informa. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. Bajo el lema Todos y Todos en la Educación, entre el jueves y viernes pasado se capacitó a los directores distritales de educación, rectores de colegios y directores de escuelas sobre el manejo de la caja de herramientas para la inclusión educativa en todos los planteles y una ruta de detección para la deserción escolar. La caja de herramientas es una recopilación sistematizada de las experiencias reales de movilización del sector educativo para la inclusión, que tiene como objetivo fundamental evitar la exclusión educativa. Se tratan casos de vulnerabilidad en el caso de niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela por problemas familiares, migración, situaciones económicas, trabajo infantil, embarazo, entre otros, explicó Alicia Mina, analista de educación especial inclusiva. Agregó que la caja de herramientas tiene la particularidad de que se la aplica en una asamblea de la comunidad educativa en la que no solo participan los padres y madres de familia, sino también las personas que viven en una comunidad. Todas las autoridades deben asistir a esa asamblea para, una vez que se detecten los casos de deserción, entre todos ir identificando los problemas de deserción, añadió Mina. Este proceso se trabaja con aliados estratégicos como los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales y las juntas protectoras de la niñez y adolescencia, Consejo de la Judicatura, DINAPEN, antinarcóticos, etcétera, que están contribuyendo para que esa estrategia educativa cumpla con sus objetivos. Nuestra intención es lograr que los distritos y circuitos educativos dialoguen con la comunidad y promuevan una amplia participación social con el objetivo de que ningún niño o niña se quede fuera de la escuela, expresó la funcionaria zonal. Esta fue la nota desde la provincia de Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. De esta manera llegamos a ustedes, estimados oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos de ustedes, esperándoles que nos acompañen en el próximo programa. Les invitamos a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Nos encuentran también en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta el próximo encuentro. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas que nos están escuchando a través de Radio Casa de Cultura del Ecuador. Este es su programa de derechos humanos del Colectivo ProDH. Muchas gracias a ustedes. Les saluda Julio Charro, estaremos en compañía de Daniel Castellanos en el control. Y en esta oportunidad hemos invitado a una grata presencia que está con nosotros, nos han visitado, pues estamos muy complacidos de tenerles a ustedes, compañeros. Ellos están impulsando una propuesta muy importante, no solamente relacionada con los derechos de las personas y los pueblos, sino una cuestión de vida integral. La iniciativa es establecer la propuesta de ejecutar una cumbre mundial de las artes por la paz y la vida acá en nuestro país del Ecuador, y impulsada por la Corporación Inti Amaru, pues para lo cual tenemos la grata compañía de Ricardo Taco, quien es presidente de esta corporación. Igualmente también estamos con un compañero, Luis Chuño, que también es miembro de esta corporación, Darío Gualavisí. Otros compañeros que nos han presentado, pues en el transcurso del programa hemos de ir conociéndoles también. Estamos con una compañía de un delegado internacional de Haití. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Mi nombre es Julián. Julián, bueno, ya le hemos de dar la oportunidad de que pase, pues, para poder expresar también esta propuesta. Como decíamos, la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida. ¿En qué consiste? Pues ustedes que están relacionados con el tema de las artes, de la cultura, ¿cuál ha sido el propósito y qué las ha impulsado a organizar esta cumbre mundial? Bienvenido, vamos a empezar con Ricardo Taco. Sí, un saludo a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que no solamente está difundiéndose en estos momentos a nivel local, sino también tiene su página virtual que se comunica a nivel del mundo. Saludos a todos, a todos los artistas, primeramente, que están integrando la corporación Inti Amaru, a todas los géneros, ¿no? Porque estamos, la corporación Inti Amaru, somos un colectivo de artistas, de músicos plásticos, de danzantes, poetas, escritores y gente común, gente sencilla, gente con ganas de hacer un poquito eco de la problemática que está viviendo en este momento el mundo entero. Es así como, hablando entre todos los amigos, ¿no?, que más que compañeros integrantes, somos un colectivo de amigos que estamos empeñados en luchar, en tener una ventana de posibilidades de decir basta a la violencia, basta a las masacres que se están dando en el mundo, y tenemos la firme propósito, digamos, de lograr de que se pueda concientizar. Sabemos que en este momento, si hacemos un llamado a todos los militares, sabemos que los soldados no van a deponer las armas. Sabemos que también los gobiernos no enterrarán sus misiles, ¿no? Sabemos que que las grandes potencias no van a dar a querer escuchar por más gritos que se dé. ¿Y por qué piensa que no van a escuchar las grandes potencias? Es una necesidad de la gente. Es una necesidad. Por eso es que estamos aquí, para poder unir las voces de todos los pueblos. Y es así que hemos tenido la suerte de convocar a mucha gente, y se ha dado, digamos, nos hemos dado cita a través de las páginas virtuales, y hemos tenido las solicitudes de por lo menos unas 700 personas de Argentina, 600 de Chile, de Perú. Artistas también, artistas de distintos países. Artistas de todos los lados, ¿no? De todas las... Es decir, una unidad mundial, sí, que se está sintonizando. Sí. Y la propuesta nace aquí en el Ecuador. Por supuesto. Es interesante, o sea, en los Andes, claro, acá en la ciudad de Quito. En nuestro Quito querido. ¿Ya? En el, más que dividirnos por Quito o Guayaquil, Cuenca, Ambato o cualquier cosa, es Ecuador, es mi querido Ecuador, porque cuando uno se está solamente un piecito afuera de nuestro terruño, bueno, es Ecuador, y cuando se está fuera de América, es América, ¿no? Y cuando se ha caminado en Europa, bueno, he tenido la suerte de estudiar, de tener grandes amistades a nivel del mundo, y es por ello que se les ha convocado a todos ellos, a todos los que tienen una mentalidad, digamos, encaminada a nuestra causa, el fortalecimiento de la paz. Que si nosotros estamos hablando de paz, estamos hablando del amor, estamos hablando de tranquilidad, estamos hablando de equidad, estamos hablando de derechos, estamos hablando, es un concepto integral, ¿no? Es un concepto integral que nos permite fusionar, no solamente en colores, no solamente en banderas, ¿no?, en ideologías. Nosotros estamos exentos de banderas, de colores, de divisiones. Yo no creo en fronteras. Uh-huh. Luis Hugo, la paz está relacionada también con la tierra y la vida. Decíamos, esta propuesta nace desde el centro del mundo, digamos así. En esa perspectiva, ¿qué mensaje usted nos podría brindar desde su experiencia, sobre todo relacionado con la tierra y la vida? Gracias, muy amable, a la Casa de la Cultura y la Radio. Mire, primero tenemos una profundidad. Nace en Quito porque es una cultura milenaria de los quitus, y aquí estamos tres compañeros quitus. El Ricardo, justamente, y el que habla, por abolengo y por apellido. Un quito milenario de hace 50.000 años, estudiados por los cientistas indoeuropeos, pero yo, como analista, como investigador, estamos dando pruebas de que existe la cultura quito de hace 800.000 años, que se está comprobando en el campo científico. Siempre, como nosotros, un pueblo milenario, hemos sido los gestores del universo y la humanidad, aunque no les guste a ninguno de los historiadores actuales. Somos el centro y la matriz genética. La matriz genética del gen humano siempre fue de color negreado. No fue nunca blanco, y eso creo que les duele mucho, que así es la genética, el color blanco es nada más que una mutación. Yendo por ese camino, hemos visto las matanzas terribles que han suscitado toda la vida. Aquí mismo, el continente, hace 500 años fue exterminado, casi 100 millones de seres humanos, y nadie dijo nada. A los pueblos quitos se les exterminó, por el incario se exterminó por la invasión indoeuropea, de color blanco, que llegaron acá. Y sigue estas matanzas en el Medio Oriente, de hace 14.000 años, del pueblo sumerio, descendiente de los quitus. Los sumerios son descendientes de los quitus, los palestinos son descendientes de los quitus, los árabes son descendientes de los quitus. Eso debatiremos más adelante, con fuentes fidedignas. Se está encontrando ahora escritura de acá, en toda la cuenca del Mediterráneo, en la cuenca del Golfo Pérsico y todo eso. Bien. La paz es fundamental porque los pueblos milenarios jamás fueron agresores. ¿Y qué está pasando en esos momentos con la paz? ¿Cómo ha influido en el desarrollo de los pueblos? El desarrollo de los pueblos se da a través de las invasiones y conquistas, del usurpamiento. ¿Eso viene desde esto viene milenariamente? Desde que viene, no milenariamente, viene desde que se inventaron el poder religioso, dogmático y sectario de los dueños del Dios Jehová, a través de una Biblia que no es verdadera, que no es... ¿Y cuál ha sido la razón de estos? La razón es justamente por las mentiras y las infamias de la mentira de unas tribus que se creen que ellos son dueños del poder omnímodo del bien y del mal, dueño de la vida. A pesar de la evolución de la humanidad, todavía persiste esto. Es que está presente la matanza. Usted ve que se preparan las armas para las guerras, los misiles para la guerra, se preparan, o sea, estamos a la gente ante un peligro latente. Justamente, a usted le preparan para la guerra. Y le van preparando para la guerra, y eso es una mentalidad, es un adomesticamiento del mundo, es un grupo hegemónico de los poderes diabólicos, satánicos, que gobiernan el mundo. Ahí están metidas las Naciones Unidas, están metidos en el club. Es decir, es todo un sistema, una estructura. Es un sistema que está corrupto y diabólico, de una gente ignorante. El 100% ignorante, solo son negociantes, solo son empresarios, porque han dominado al mundo a través de la fuerza, pero en su mente no tienen ni siquiera tienen el conocimiento de su identidad. Es decir, que la propuesta que ustedes están planteando con esta cumbre es hacia allá, la sensibilización de este... Es cambiar un sistema corrupto y un sistema ignorante y del salvajismo contemporáneo. Es lo que hace mucha falta en su momento. Entonces nosotros queremos cambiar desde hoy en adelante, desde que el niño que está gestándose, para que evolucione en un sentido humanitario, donde tengamos el verdadero paraíso como se tuvo aquí. A los quitus nos invadieron. Nosotros no invadimos a nadie. Entonces así sucede en Centroamérica. El pueblo africano, esencialmente África es ciencia. La cultura no es el color. Los africanos han dado riqueza mucho, de conocimiento, la riqueza de conocimiento. Ahí nació la matemática, ahí nació la física, ahí nació la astronomía, ahí nació las sabidurías de la curación. Y hoy están destruyendo a través de las matanzas con estos contaminantes mandados de los Estados Unidos, desde el Pentágono, regando y fumigando las zonas en todo el mundo para acabar a la humanidad. Eso se llama un crimen de la humanidad. Entonces, preparados para esa matanza, nosotros estamos por la vida.

El gigante se ha vuelto moralista y era un hipócrita, pero está peor. Vive del pleito de los pequeños, pero es un predicador. El gigante aún se engorda ya en su norte, potente xenófobo y glotón. Siembra rencillas, lucra del pobre, le da buen cico y cobra cada pavo. El gigante se ha vuelto paranoico y andaba mal, pero está peor. De coca y petróleo, dicen que la falta de alcohol causó su decadencia. Bueno, seguimos con nuestro programa de PRODH, la Organización de Derechos Humanos, y conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. En esta iniciativa y esta propuesta de trabajar por la paz y los derechos fundamentales de las personas, los pueblos, de la naturaleza. Darío Gualdavici, también miembro de esta corporación, Inti Amaru, que está impulsando esta cumbre mundial por la paz y la vida. Darío, ustedes como artistas, desde la música, la danza, las artes, ¿qué resultados han logrado esta relación con la vida y la paz? ¿Creen que ustedes como artistas a futuro podrían ser los protagonistas principales sobre estos temas tan complejos y difíciles que en estos momentos lo estamos teniendo? Bienvenido, Darío. Gracias, Julio, y a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de ellos a quienes nos están escuchando. Bueno, es interesante como el tema de la paz, que parece que no fuera necesario entre los seres humanos, ha connotado, mejor dicho, está teniendo una connotación muy grande con la propuesta esta de la cumbre. Recuerdo que hemos iniciado una conversación con Ricardo, la primera que tuvimos, ¿no? Un día entero de conversación, y decidimos emprender con esta propuesta. Y a la semana siguiente ya teníamos muchas voluntades, y ahora tenemos cientos de voluntades en el mundo que están sumándose. Miles. Claro, miles de personas que quieren sumarse. Es decir, los seres humanos sí queremos la paz. En la danza, en las artes, yo creo que esto nace como algo natural. Porque para hacer danza primero tenemos que juntarnos más de uno. Así es. En las comunidades. Así es. Entonces es integración. Y la danza tiene su origen en la ritualidad de los pueblos ancestrales, en las ceremonias, ¿cierto? Ahí donde lo primero que se hace es agradecer a la madre naturaleza por todo lo que nos da, ¿no? En nuestros pueblos ancestrales nosotros nos reuníamos desde el primer momento para prepararnos para las grandes fiestas, ¿no es cierto?, a pedir la energía de la madre naturaleza, a agradecer por lo que nos ha dado. Y con esa energía, ¿no es cierto?, de la madre naturaleza, porque somos eso nosotros, entonces salimos a compartir, ¿no es cierto?, a danzar como comunidad. Y en este sentido, este que decían antes, es un elemento sumamente integrador, ¿no es cierto?, nos permite siempre, nunca nos hemos organizado para con pistolas, ¿no es cierto?, para danzar, sino nos organizamos para vivir la vida, para agradecer por la vida, para juntarnos. Entonces, en este sentido, eso es lo que queremos provocar también quienes estamos, algunos compañeros que hacen danza, porque no somos solamente nosotros, sino muchos que están sumados, y que el 31 va a ser una muestra de lo que va a ser la cumbre en el agosto del 2015. Entonces, estamos convencidos de que nosotros podemos ayudar en el desarme de las guerras. Ok, ese es el aspecto fundamental. Claro. O sea, el propósito de ustedes es ayudar para el desarme mundial. Sí, creo que esa palabra desarme implica muchas cosas. O sea, desarme de armas, desarme de, sí, de egoísmos, desarme de vanidades, y igualmente desarme también de acumulación de riqueza, ¿no? Me parece interesante. Y también estamos con la compañía de Julián. Él es de Haití. Supongo que eres artista, ¿no? También, bueno, un poco de todo. Creo que bienvenido, Julián. Creo que es grato también para la radio y para nosotros tenerte aquí y hacer ese lazo de hermandad con nuestra hermana República de Haití. ¿Cómo así es tú? ¿Qué es lo que te motiva que estés integrado en este proceso y esta idea de hacer esta de la cumbre mundial por la paz? Bienvenido, Julián. ¿Cómo puedo decir? Je suis Julien Jean-Jacques Mer. Entonces soy haitiano, yo tengo 4 años, yo vivo aquí en Ecuador, en Quito, y tenemos una agrupación cultural que representa la cultura de Haití, uh-huh, aquí, sí, en Ecuador. Y nosotros estamos apoyando a la paz, uh-huh, porque creo que todo el mundo necesitamos la paz, porque estamos viviendo en esos momentos de guerra, que todo está asustado de todo. La guerra viene, todo, que es ladrones, que vienen todo, que vienen como sea, que necesitamos la paz. Estamos apoyando y hasta llegar donde podemos llegar, para ver si se puede más o menos escuchar la voz de nosotros. Mira, qué interesante también desde esa perspectiva, ¿no? Y un poco profundizar esta cuestión. Y la opinión pública o el imaginario de la gente hace que la violencia lo relacione con los barrios marginados, ¿no? O sea, tenemos ese prejuicio de que no vayamos por ese barrio porque es peligroso. Es decir, que ya lo estamos viendo desde una carga emocional, se puede decir, ¿no? En Brasil, las favelas, exacto, ¿no es cierto? Y la violencia vendrá desde los pueblos pobres, como así lo dicen la comunicación, la radio, la televisión. ¿O desde dónde viene la violencia? ¿Desde dónde viene la guerra? ¿Desde dónde viene este problema? Creo que ese problema viene desde la cabeza, que es primero los poderes de dinero y los poderes de armas. Porque ¿quién manda a los pobres a quitar lo que tienen? Lo que tienen son los grandes, los que tienen dineros, los que tienen armas. ¿De dónde viene la mafia? La mafia no viene de los pobres. La mafia viene desde arriba, de los que tienen poderes de dinero. Uh-huh. Es decir que en esta cuestión también de la guerra, un poco relacionándole con el problema más grande que vivimos, sobre todo aquí en Latinoamérica, en México, la reciente desaparición de estudiantes, por ejemplo, está relacionado con la banda, el narcotráfico, ese tipo de cosas. ¿Quiénes manejan esas grandes economías? Creo que las personas que necesitan hacer guerra, como quiera, hay que buscar economía donde sea. Ricardo, el poder. Ricardo Taco es presidente de esta corporación Amaru, Inti Amaru. ¿Quiénes son los gestores, los impulsadores de esta propuesta? Ya hablaremos más adelante, esta cumbre que se realizará en agosto de 2015, ¿no? Sí. Y bueno, mientras tanto se va a hacer una infinidad de actividades. Pero, Ricardo, esta propuesta a nivel mundial, como decía nuestro compañero Luis, que el Papa no se ha pronunciado sobre la desaparición de los estudiantes en México, las Naciones Unidas poco o nada ha hecho. Es decir, el deber, en este caso, de acuerdo a la lógica, ¿no?, el deber de combatir la guerra, combatir la violencia desde las autoridades. ¿Por qué las autoridades no están impulsando esto y por qué ustedes como artistas lo están haciendo? Por supuesto, es muy clara la película que estamos viviendo en el sistema capitalista tan salvaje en este momento que tenemos, unas transnacionales negociadoras de la vida, de la sangre, del dolor, ¿no? Tenemos clara la película de el por qué nosotros los artistas, ¿no? Impulsando esto. Yo pienso que es los artistas estamos un poco más sensibles a la y percibimos ciertas cosas que se ve venir, ¿no? Tenemos en este problema, en este momento, la problemática de Palestina, tenemos la de África, y ya se está hablando de Siria y de ladito, y ya está dentro de los programas de conquista de los Estados Unidos, está Egipto, ¿no? Uh-huh. Y está Cuba y está Venezuela. Entonces, es una bacteria que va comiéndole a los pueblos poco a poco, ¿no? Lentamente. Y es un virus, es una bacteria que hay que anularlo con la fuerza, con la mentalidad, con el carácter de la gente. Armonizar, cultivemos la paz, porque es el mejor negocio del mundo. Porque la aspiración, al menos de nosotros los artistas, es de que tengan nuestros hijos, nuestros nietos, un mejor mundo, un mundo de paz, un mundo de armonía, de equilibrio, de equidad, ¿no? Porque si no hacemos ahora, yo le veo, los gobiernos no lo hacen porque no les conviene, porque van a ser cuestionados por la Organización de Estados Americanos o qué sé yo, ¿no? Las grandes potencias que están siempre controlando Israel, Norteamérica. Entonces, yo pienso que yo no estoy en contra de Estados Unidos ni del pueblo judío. Yo estoy hablando de las organizaciones mundiales, por ejemplo, el sionismo, que se dedicó a cultivar en los negocios, grandes capitales para la construcción de armamento. Estoy hablando de las políticas maquiavélicas que tiene Norteamérica con el respecto de la conquista y de la hegemonía del mundo, ¿no? No estoy hablando del pueblo americano. Americano es una cosa, el pueblo es los judíos. No todos los judíos son malos, así es, los pueblos son buenos, ¿no? Como decía Julián, o sea, los que manejan el poder económico y el poder político son los directamente responsables de establecer las guerras en los países. Así es. Entonces, nada está suelto, ¿no? Recientemente se dio la disposición de invadir Irak, inventándose que hay armas de destrucción masiva, ¿no? Así es. ¿Sí? Después descubrieron que no. Tuvieron que desmentirse ellos mismos, que no existía las armas, pero ya invadieron, y por otro lado también invadieron Libia, igualmente con ese mismo propósito. O sea, se creen los que van a dar seguridad, o sea, primero nos están poniendo miedos, ¿no? De que hay terroristas que van a destruir con armas de destrucción masiva y que por lo tanto tenemos que invadir y matarles a esos terroristas. ¿Esa será la solución de dar seguridad al mundo? Ninguna paz impuesta por la fuerza se llamará paz. Uh-huh. Ninguna paz será duradera impuesta por la fuerza. Por eso nosotros ponemos sobre tapete de discusión para que podamos dialogar y sacar un manifiesto de la cumbre para hacer la propuesta en los diferentes ministerios de educación a nivel de los países que van a intervenir, por supuesto, para que se hable de paz, para que haya un mundo más humano, para que sea el no solamente, no quiero quitarle ningún valor que a ninguno de los deportes, pero yo creo que debería hablarse de paz Porque en la, si hablamos de fútbol, por ejemplo, hemos visto grandes violencias, ¿no? Pero si nosotros nos empezamos a cultivar en la paz en todo momento, porque si estamos hablando de paz, no solamente estamos hablando de paz exterior, estamos hablando de paz interior. Es decir, que los inclusive los medios de comunicación también miren esos contextos, ¿no? Porque ya desde ese aspecto ya se va formando la persona, ¿no? De que hay competencia y por lo tanto hay que destruir al enemigo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que también esos intereses que se lo maneja desde la comunicación es muy importante también disgregar. Ahora, estos eventos que se va a hacer, a través de estos eventos ustedes van a lograr este manifiesto, ¿no? La paz por la paz, creo que es fundamental, y no la guerra para destruir la guerra, como proponen los países económicos, que ya está claro que a ellos les interesa que haya guerra para vender las armas y que haya guerra para apoderarse de los recursos económicos. Son esos dos aspectos, ¿no es cierto?, en el mundo. Mientras, por otro lado, ustedes lo que proponen es establecer una conciencia mundial por la paz, y la paz por la paz creo que es fundamental. ¿Cómo está programado estos eventos de aquí hasta agosto? ¿Cuál va a ser este proceso que ustedes han preparado para ya en sí desarrollar cada uno de estos eventos? Como ustedes han mencionado, aquí han querido ya participar diferentes, en este caso, actores de distintos países del mundo. Creo que es muy importante. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo está organizado? ¿Dónde se va a desarrollar? Creo que, Ricardo, por supuesto, no hemos tenido oportunidad al inicio de invitarles. El día de mañana tenemos el prelanzamiento en Puntiachil. En Cayambe. Esa es mi tierra. Claro, por supuesto. Bueno, muy importante. Y lo hemos elegido porque ese es un lugar sagrado, y es un lugar sagrado, matemático, religioso, ¿no? Porque desde ahí se hace el estudio de la cuadratura del tiempo, de la cuadratura del círculo, que le da la fórmula del pi 3.14, la fórmula matemática. Entonces, hemos visto que es lo más propicio hacerlo ahí. No importa, no es por X razón, es por ese motivo explícito que se va a hacer en ese lugar. Es el centro del mundo, que es uno de los lugares energéticos del mundo, y que todos los que asistan pues van a recibir una bendición del ritual que se va a hacer, ¿no? Porque para cargarse de energía. Y luego tenemos el 31 de octubre, que va a ser en la Salesiana, aquí en la 12 de octubre, en el norte, donde les podemos llamar, al lado, a pocos pasos de la Universidad Católica, para aquellos que no conocen, ¿no? Luego tenemos cada 20 de cada mes, vamos a tener una programación. El 20 de noviembre, por ejemplo, vamos a tener un conversatorio más detallado de la problemática de que está viviendo Palestina, África, el Medio Oriente, Chile, México, ¿no? Luego tenemos los conciertos de jazz el 20 de diciembre, ¿no? Con danza. Bueno, todos estos conversatorios siempre se hará con música, siempre se hará con danza, porque nosotros estamos vestidos de colores, estamos vestidos de luces, estamos vestidos, aunque nos vean con unas ideas utópicas, ¿no? Pero yo creo que estamos queriendo hacerle y darle ese poquito de sensibilidad, de transmitir nuestra sensibilidad a todo el pueblo, no solamente del Ecuador, sino de todos los países que nos han visto, que creen en nosotros y van a venir. Son 24 países que están invitados hasta este momento, y ya tenemos la participación de algunos, con algunas ponencias acerca de la paz, que es lo más importantísimo para mí, que me enorgullece enormemente haber tenido una gran convocatoria a nivel mundial. Y estamos empezando en este momento, y yo sé que en la cumbre va a ser algo maravilloso, algo espectacular, que tiene que darse aquí, pues, en Quito querido y en Cayambe. Muy interesante. Es lo más importante. Darío, sí. Igualmente también estas actividades que se está proponiendo, se está entrelazando, ¿solamente es la propuesta de la Corporación Itiamaru o también se está buscando establecer vínculos con otras organizaciones que no necesariamente sean culturales o artísticas? A ver, primeramente la Corporación Itiamaru es un conglomerado de colectivos. Ya, interesante. O sea, no solamente son artistas. Correcto. Estamos artistas, estamos colectivos, estamos mucha gente que está vinculada con el arte, pero también como el compañero, ¿no? Es historiador. Uh-huh. Entonces, gente de letras. Pero gente de la academia, todo lado. Es decir, aquí sí, se están sumando. Es una minga. Ya. Es una minga por la paz. Lo que pasa es también que nosotros nos vemos forzados a hacer este tipo de organizaciones porque para la gestión, o sea, no tenemos otro camino. Así pero es. Lo otro sería, aquí llevamos un proceso de relación horizontal. ¿Cuenta con el apoyo de las instituciones públicas, a ver, como municipios, gobiernos? Todavía no, pero ese es el proceso que hay que seguir, porque uh-huh. nosotros tenemos derecho, ¿no es cierto?, a los recursos. Y un evento de esta naturaleza requiere de muchos recursos. Sí, porque si van a venir miles de personas en agosto del 2015, claro, estaba pensando. O sea, necesitamos una logística descomunal uh-huh. y para eso precisamente es la minga que vamos a hacer entre todos. Entonces acá nosotros les invitamos uh-huh. a quienes se vayan, o sea, quienes tengan conciencia de que la paz es importante, uh-huh. ¿no es cierto?, se sumen a esta propuesta. No queremos que se sumen al colectivo, sino a la propuesta. La propuesta, ¿no? Claro. A la propuesta, porque no queremos, digamos, ser egoístas, sino más bien que este es un espacio donde todo mundo puede venir y aportar su granito de arena. Esperemos que también, o sea, no sea una cuestión de creo que como sugerencia nomás debemos tener cuidado porque todo se apropia, ¿no? Las ideas que se plantean se apropian y para traer a sus intereses desde el poder. O sea, por ejemplo, decía, yo tengo una experiencia en Ibarra, nosotros luchamos tanto para hacer una feria de productos orgánicos que venían desde INTA, desde Esmeraldas, de todo lado, y encuentro en Esmeraldas, pero después ya se apropió el municipio, después del Ministerio de la Producción, y, en fin, y después se destruyó ese proceso. Yo creo que el sostenimiento va a ser fundamental. Yo confío en ustedes y también en ese aspecto me siento bien complacido de poder abrir este espacio del programa, ¿no? Sí, para ustedes, ¿no? El momento que ustedes quieran. Ricardo. Sí, justamente ya hemos tenido algunas propuestas para darle un color de bandera, ¿no? Uh-huh. No quiero mencionarlas de dónde viene, pero y también hemos tenido algunos informativos que nos han enviado de algunas instituciones, pero no queremos darle bandera a la corporación. Uh-huh. Llamado, está que bien. Tiene. Entonces, pero como bien manifiesta Darío, pues es muy importantísimo la participación en lo futuro, pero con las reglas claras de uh-huh. que no estaremos inclinándonos para fines o intereses. Okay. Entonces, para finalizar, Ricardo, este evento final se va a hacer en agosto. ¿Ustedes tienen pensado qué fecha va a hacerse o todavía no? Está planteado como fecha de agosto y no sabemos todavía el día. El 15 de agosto. ¿El 15 de agosto en dónde va a ser? Se haría de hacer, espero hacerlo en un espacio público. Ya, esos detalles se lo haremos conocer también y los invitaremos para una próxima oportunidad. Hay una cosa que me gustaría acotar. En agosto es el mes de la Pachamama, uh-huh. Por eso nosotros hemos elegido también ese mes para hacer el encuentro. Ok, entonces, Daniel me está pidiendo que cortemos el programa. Bueno, es muy interesante y creo que tenemos que cumplir también con las reglas claras que tenemos como la radio. Agradecerles a ustedes, Ricardo, Luis, Darío, Julián, los compañeros también, algunos compañeros que están con nosotros que nos han visitado. Y es complaciente poder contar con ustedes para expresar nuestra propuesta y ojalá podamos también nosotros ser parte de este proceso, ¿no? Abrirles el espacio para que ustedes manifiesten cuando ustedes requieran. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas oyentes que nos están escuchando. Agradecerles este espacio de ProDH agradecer a la Radio Casa de Cultura del Ecuador. Hemos estado con ustedes en los controles, Daniel Castellano y quien les habla, Julio Charo. Hasta la próxima.